con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Iniciando la segunda parte del Café Mañanero, es decir, la segunda hora. Y vamos también dando cuenta de las noticias que vienen en el ámbito de la música. Dice que si todos tuviéramos plata, nadie va a trabajar. ¿Así? Así que tiene que ver raja con rao. Ay, oye, papá, chau. Pienso que soltero me irá mejor, porque así sé que la puedo vacilar. Bueno, lo que estamos escuchando es la champeta. La champeta que próximamente va a ser noticia aquí en Valencia, porque llegará uno de los cantantes más tradicionales, conocido como el Chaguala. Sí, próximamente llegará entonces la champeta aquí a Valencia. Más adelante vamos a estar escuchando justamente canciones. Estamos hablando de música afrocaribeña. Sí, música afrocaribeña, que a veces nos hace, cuando vamos por ahí a algunos eventos africanos, decir, de comunidades africanas, encontramos efectivamente este tipo de música. Carlos Angulo, avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta entonces de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver cómo viene la prensa hoy, dando cuenta de la actualidad en el Café Mañanero. La prensa en el Café Mañanero. Pero antes, importante decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Está estrenando lo que se conoce como Mesa Gourmet. Platos internacionales, un autoservicio y además el churrasco brasileño. Restaurante Yacaré. Toda la información en la página web restauranteyacaré.es. Iniciamos entonces un repaso de la prensa. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada. Hablamos de la edición impresa. El ultraderechista Milei gana las elecciones en Argentina. España cumple. Gavi se rompe. Esto en lo que tiene que ver con deportes. Los letrados del Congreso avalaron una amnistía para los guardias civiles. Son los titulares del diario El País, que trae El Mundo por su parte. Carlos Angulo. El diario El Mundo titula: la fotografía de portada va para Pedro Sánchez y el nuevo gabinete de gobierno. Sánchez mantiene los 22 ministerios, anunciando que Ángel Víctor Torres asumirá política territorial, EREU, industria y, por supuesto, el anuncio de que habrá 4 vicepresidencias lideradas por Calviño, Díaz, Rivera y María Jesús Montero, anunciando así la salida de Podemos definitivamente del gobierno. Mientras que en internacionales los resultados: Milei derrotó al peronismo y Argentina se lanza a un experimento político sin precedentes con el que ellos se determinan un liberalista anarcocapitalista, con lo cual Milei ahora convoca a los argentinos de bien, mientras anuncia que el gobierno de transición tiene que ser lo más rápido posible para iniciar la reconstrucción lo más rápido posible. La actualidad de América Latina, el café mañanero, con lo más importante de cada país. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Efectivamente, llegamos a la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Trae precisamente en portada: Milei arrasó en un balotaje histórico y Massa decide si abandona ya el gobierno. Fotografía de portada. ¿Para quién? Pues para Milei, saludando a sus seguidores en la noche del triunfo. El diario El Mercurio de Chile hace eco de la misma noticia: Javier Milei remece a Argentina con amplia ventaja, se convierte en el nuevo presidente para el próximo periodo, con el anuncio por parte del otro candidato, Sergio Massa, quien estableció a través de un comunicado que había hablado con el ganador de las elecciones, estableciéndole que podría estar a la orden de un nuevo cargo y que, por supuesto, le desea lo mejor a su nuevo partido, mientras que las oportunidades y el resto de la incertidumbre en Chile se mantiene con respecto a que se mantienen las huelgas en el Senado con respecto al paro docente de la región, y el gobierno de Gabriel Boric demanda poder cumplir los compromisos antes de que finalice el año 2023. Entre tanto, El Tiempo de Colombia destaca hoy en portada, bueno, debo decir que la prensa latinoamericana viene monotemática con Javier Milei destacando su triunfo, pero además el diario El Tiempo de Colombia destaca: primicia, el ultimátum del tribunal al gobierno por plan sobre escasez de medicamentos en Colombia. La corporación le dio 3 días al ministro de Salud antes de abrir el incidente del desacato. Y hay un titular más: ojalá el presidente se calme porque ahuyenta la inversión, dice Juan Carlos Echeverry. Las noticias del diario El Tiempo de Colombia. El diario El Comercio de Perú: el gobierno peruano anuncia que tratará de plantear nuevas relaciones con el nuevo gobierno de Argentina después de que se anunciase que Javier Milei ganase las elecciones, anunciando una nueva reconstrucción de Argentina. Recordemos que el modelo que anuncia Milei sería una dolarización para el país sudamericano que se plantearía para el próximo año 2024. Por su parte, el diario El Expreso de Ecuador destaca en portada: vuelve el debate del tema de un control migratorio a extranjeros. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela: María Corina Machado, al igual que líderes de la oposición, felicitan a Javier Milei por haber triunfado en Argentina. Mientras que, en otras noticias, en Venezuela declaran procedente solicitud de protección de referéndum sobre el Esequibo. Con respecto a los más recientes anuncios del gobierno de Nicolás Maduro con Guyana por el territorio de El Esequibo, el gobierno de Maduro a su vez anuncia que hará censo nacional religioso para finales de este mismo año, mientras que se mantienen todavía ¿cuál va a ser el futuro de las sanciones que Estados Unidos anunció para el próximo año 2024? Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Trae en portada: El País dinamiza las relaciones con las naciones del Caribe. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. En breve estaremos también con la información deportiva. Aulio Ricard se está preparando con todo. Tenemos eliminatorias suramericanas. El calendario apunta bastante atractivo. Se trata de la segunda fecha. La segunda, sí. La fecha número 5 y 6. Se han citado las elecciones. Y en breve estaremos con todas las noticias del mundo del deporte. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos en el Café Mañanero, vamos vamos en breve con Lucy Polo. Saludamos a esta hora a Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, pero antes de también escuchar sus buenos días, debo felicitarla porque acaba de recibir un reconocimiento a nivel nacional por toda la labor que ha venido desarrollando con esta asociación, que recordemos trabaja en beneficio principalmente de mujeres inmigrantes. Lucy, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Lucy, no te estamos escuchando. A ver si es... no. No escuchamos a Lucy Polo. A ver que vamos a ver si recuperamos el sonido de alguna manera. Lucy Polo, presidente. Lucy. Sí, mira, para ver si me escuchas. ¿Me ahora escucha? Sí te escuchamos, Lucy, hombre. Bueno, felicitarte porque acabas de recibir un reconocimiento a nivel nacional y por otra parte se va a celebrar el Foro de Mujeres Inmigrantes Latinoamericanas aquí en España el próximo 1 de diciembre o 1 de diciembre, como se dice aquí en España, de forma muy acertada. De manera que son dos temas a tratar en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Vale, no, gracias a ti. Gracias por abrir este espacio siempre a nuestras organizaciones. Y efectivamente muy contenta de recibir esa mención, ese reconocimiento por 15 años de trabajo, efectivamente. Luchando y trabajando día a día por hacer valer, por apoyar, por proteger y por defender los derechos de las mujeres inmigrantes en este país, principalmente en esta comunidad. Y bueno, es para nosotros un reto más, porque esto implica efectivamente un reto, Lucy, para seguir... Sí, sí. Lucy, el reconocimiento te lo ha otorgado la delegación de gobierno. Sí, el reconocimiento lo otorga la delegación de gobierno pero de la Comunidad Valenciana. Sí. Es el premio Meninas 2023, es un máximo reconocimiento que se entrega a las organizaciones que trabajan en la prevención de las violencias machistas y que trabajan por la igualdad. Premio Meninas 2023. ¿Y qué representa este reconocimiento para ti, para la Asociación Por Ti Mujer, por parte de la delegación de gobierno aquí en la Comunidad Valenciana? Bueno, ya te decía, representa un reto más y considero que el seguir trabajando como lo venimos haciendo, seguir luchando porque las mujeres migrantes logren alcanzar esos derechos a los cuales muchas veces no tienen acceso y logren alcanzar esa justicia real, ¿no? Y poner la mirada en mujeres migrantes, poner la mirada en una organización de mujeres migrantes es todavía mucho más importante porque quiere decir que las capacidades que tenemos también confían las instituciones en ellas, ¿no? Y en nuestro trabajo y lo reconocen como cualquier otra entidad del Estado español. Pero es un reto y un desafío para nosotras. Así que seguiremos con el mismo amor y la misma preparación a seguir luchando por todo esto. Felicitaciones, enhorabuena. Y ahora nos centramos en el tercer foro, Participación Política de Mujeres Latinoamericanas radicadas en España o Mujeres Inmigrantes. ¿Qué novedades trae en esta edición este foro, Lucy? Bueno, ¿qué propone en esta oportunidad? Sí, bueno, el foro nace precisamente para fomentarla, para mostrar, visibilizar y analizar también un poco las barreras que tienen las mujeres migrantes en este país para acceder a la política, ¿no? Pero también visibilizar a aquellas que han llegado y que verdaderamente hacen un papel estupendo en la promoción de la diversidad, en la promoción de las necesidades que tenemos las mujeres migrantes en el país. Entonces, este año es la tercera edición. Cuando nos los planteamos de visibilizar esa participación de mujeres migrantes, teníamos la esperanza de que poco a poco muchas más mujeres migrantes estarían en la política. Y así ha sido, ¿no? Así ha sido un caminar muy lento, pero muy firme también. Este año, ¿qué tenemos? Tenemos un avance grande, tenemos una mujer alcaldesa migrante colombiana, tenemos muchas más mujeres de diferentes países en la política local, en la política nacional, en el Congreso, en todas partes. O sea, ¿quién es esa mujer y de dónde? ¿Dónde, Lucy? Sí, en Robregordo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tenemos a la primera alcaldesa y la única alcaldesa migrante colombiana, Marisol Herreño, una colombiana de Santander. Es dentro de todo compañera nuestra de la Red de Mujeres Latinoamericanas y está precisamente, hemos venido ayer de su municipio, está haciendo un trabajo súper estupendo y yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar, ¿no? Esa participación. Luego, Lucy, a nivel de todo el estado estamos ya un poco como dando esas pisaditas. Qué bien, pero me da la sensación, como quiera que tengo la oportunidad de visitar mucho la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid en particular, me da la sensación de que allá van uno o dos pasos por delante en lo que tiene que ver con la participación de los inmigrantes en política y en otros aspectos también. Sí, es así. Es cierto, aquí nosotras somos la comunidad que está totalmente más estancada en la participación. Rezagada. Y nosotras vemos en Barcelona, vemos cantidades de compañeras migrantes, marroquíes, como en Madrid también, cantidades de mujeres, inclusive en Navarra, en otras comunidades donde el avance de la participación de las mujeres o de las personas migrantes en la política está bastante avanzada. Nuestra comunidad es la comunidad que solamente cuenta. Y es vergonzoso, esto también hay que mostrarlo, es vergonzoso que solamente tengamos a una compañera cubana en Alicante, que nos hemos quedado totalmente, a pesar de que el foro se desarrolla aquí. Nosotras no tenemos nada que mostrar, porque hemos puesto este foro precisamente para visibilizar, para que se vea la importancia que tiene la migración en el desarrollo de una comunidad, de un país, los aportes que da. O sea, efectivamente, si bien se reconoce el trabajo de la migración, porque por un lado, pero en la política y en la participación política ha costado muchísimo que pongan los ojos hacia la migración. Como quiera que haya este rezago en la comunidad valenciana, quisiera saber si en este foro también se van a invitar a figuras de la política en Valencia, porque habrá que expresarle esta necesidad, a ver si por lo menos se ponen al día, porque es vergonzoso que estemos a la cola de participación de los inmigrantes en el contexto nacional. Sí, sí, se ha invitado a políticas de todas las líneas, principalmente porque queremos hacer ese llamado de atención, ¿no? Sobre todo que nos visiten mujeres de otras partes del mundo y nosotras no tenemos a quién sentar ahí para expresar el trabajo que venimos haciendo en nuestra comunidad. Entonces, yo creo que vamos, por un lado, avanzando, queremos hacer ese llamado de atención, esa visibilizar también las capacidades, esas fortalezas también que tiene la mujer migrante y que tiene la población migrante. Y las creo que es un antes y un después. Esperamos que en el próximo foro o en dos o tres foros siguientes, por lo menos las mujeres migrantes estemos en esta comunidad participando de la política, porque es ahí donde se dan los cambios, es donde se dan las propuestas y donde podemos incidir realmente en que nuestras necesidades estén en la agenda política. Si no, no existimos. Lucy, el foro se torna muy importante, trae unas ponentes muy interesantes que vamos a ir escuchando aquí en el Café Mañanero en los próximos días. Pero, ¿qué esperas en sí de esta tercera edición del foro? Vale, hay dos líneas especiales, ¿no?, del foro. Este foro lo estamos organizando también con la Red de Mujeres Latinoamericanas. Y formamos parte de esta red desde hace 10 años y es una red que está a nivel de todo el Estado español. Y ese llamado, esa necesidad que tienen las mujeres migrantes a nivel del Estado español, este año, dentro del marco del foro, queremos hacer un llamado especialmente en todo lo que tiene que ver un derecho en especial, que es el derecho sexual y reproductivo de las mujeres. Este año, a diferencia de otros años, queremos trabajar efectivamente todo lo que son estas barreras, escuchar a las políticas que están ahí, escuchar a mujeres que se lo han luchado, currado, escuchar las discriminaciones que también se dan en el marco de la política, las discriminaciones también, pero las puestas en valor de la llegada en esas propuestas que ellas pueden hacer y que han hecho para poder estar ahí. Esto sería un marco, ¿no? Y por el otro lado, que sería una segunda mesa en la cual vamos a trabajar qué se está haciendo por todo, por el derecho a la salud en el marco este año de la salud sexual, reproductiva, cómo esta política, cómo en la agenda política está la vida de las mujeres migrantes también. Y eso es importante también poner el foco, poner ese acento y esa mirada, porque es ahí donde nos encontramos muchísimas mujeres abandonadas, muchísimas mujeres migrantes que han llegado hace muchos años, que están aquí, que trabajan en el sector del cuidado, en el sector y el abandono que también tienen en el ámbito de la salud, que parece mentira, o sea, pues cuando hablamos precisamente de eso y decir la salud en España es una salud universal y gratuita, claro, pero muchas dependen de muchas comunidades, o sea, cómo lo establece la comunidad también es, hay que tenerlo en cuenta, y encontramos por eso es un llamado a nivel de todo el Estado español de que hay que poner ese acento en estas mujeres, en esta salud sexual y reproductiva que está pasando con ellas, ¿ya? Pues a mí me sorprendió que hace algunos días hablaba con un xenólogo dominicano que está trabajando aquí en España, que es una eminencia científica y que reconocía que sí, efectivamente, algunas inmigrantes no podían acceder en función de su situación administrativa a determinados servicios. Y bueno, hay mucho que abordar ahí. Lucy, muchas gracias por preocuparte por la salud y el bienestar de la población inmigrante, en particular de las mujeres. Vamos a estar atentos a este foro porque sabemos que promueve el desarrollo, la integración, la participación de las mujeres. Y la verdad es que nos place ya ver a la Asociación Por Ti Mujer cumplir 15 años. Hemos sido testigos de este trasegar de la asociación. Y una vez más, enhorabuena. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y los invitamos a todos y a todas a que nos acompañen este 1 de diciembre al foro, al tercer foro de participación política de la. ¿Pueden participar hombres? Claro que sí, que pueden asistir. Hombre, porque hay veces hay reuniones donde no pueden participar los hombres, no convocadas, no, Jorge, por la Asociación Por Ti Mujer. La participación realmente es una necesidad que tenemos. El derecho a la participación tenemos que empezarlo a fomentar. Claro que es algo que es difícil muchas veces. Lucy. Economía sumergida muchas veces en que están por el tiempo que no tienen. Pero yo creo que en espacios como estos tenemos que unirnos todos y todas, ¿vale? Estamos de acuerdo. Entonces, muchas gracias. Bueno, vale, pues, gracias, que tengas un feliz día. Venga. Bueno, hasta luego. Lucy Polo, presidenta de la Asociación por ti Mujer, aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias, trámites, más información, onlyonetienda.com. Porque tú lo has pedido. Porque el público lo ha pedido. Vuelve a España, el rey del sentimiento vallenato, Ebert Vargas. Info 603-775-114. Por esos momentos que queremos compartir con nuestra familia, con amigos. Momentos para compartir con el mejor sabor. El sabor de la deliciosa gastronomía colombiana. En la panadería La Imperial del Quindío. Avenida del Puerto 99. La Imperial del Quindío. Empanadas exquisitas, pan de bonos deliciosos, arepas, jugos naturales y muchísimo más. Recuerda, en la Imperial del Quindío de la Avenida del Puerto 99, los martes son de 2x1 en productos de panadería. 2x1. La Imperial del Quindío. Pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío, papá. Momento para las tendencias en las redes sociales. Atención, ¿cómo están las cosas hoy en lo que tiene que ver con las principales redes sociales? Hablamos de X, hablamos de Instagram. Carlos Angulo, las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado, Jorge, lo más comentado entre las tendencias, nos encontramos con el nombre de los Billboard Music Awards 2023. Y es que se realizaron los homenajes para los artistas por parte de la revista musical más importante del mundo. Entre las presentaciones que pudimos ver, disfrutamos de David Guetta, Karol G, junto a Peso Pluma, Morgan Wallen y, por supuesto, Mariah Carey, quien presentó, por supuesto, su single navideño, el que estamos acostumbrados en esta época del año. La artista más reconocida del año como la artista del 2003 fue, sin duda alguna, Taylor Swift, quien recibió el honor en directo desde Brasil, que se encuentra en este momento terminando su gira por Latinoamérica, todavía con la falta de 5 conciertos, 5 fechas por delante que le quedan en el territorio sudamericano. Entre otras de las tendencias del día, en España se siente comentado el nombre de Aitana, ya que recordemos, el día de hoy llega a Amazon Prime Video la nueva temporada de Operación Triunfo 2023. Finalmente, a partir de las 22 horas, el día de hoy en la plataforma de Amazon llega el primer programa por streaming completamente en vivo de lunes a viernes, con galas interactivas y, por supuesto, ahora todo un universo multiplataforma del reconocido reality que llega después de 4 años nuevamente al público español y latinoamericano. Nombres como el de Javier Milei siguen formando parte de las tendencias por su triunfo en Argentina, mientras que el hashtag de Hunger Games forma parte de lo más comentado, ya que la precuela de la reconocida cinta Los Juegos del Hambre fue la película más taquillera del pasado fin de semana, mientras que entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Feliz Lunes, el hashtag María Jesús Montero. Nombres como el de Transportes, al igual que el de Jordi Hereu, forman parte de lo más comentado de la política, resumiendo así las tendencias en las redes sociales. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día y efectivamente ya toda la información deportiva. La casa de Diego 2, el restaurante más duro, es el mejor. Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. La Casa de Diego es el que tiene el sabor. Ambiente familiar. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen. Matié. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torre Fiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matié Estilistas, bienestar y belleza. Patacón Tostao, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día en el Café Mañanero. Carlos Angulo, ¿de quién se trata hoy? El personaje del día no podía ser otro que el economista de extrema derecha de 53 años y excomentarista de televisión sin experiencia previa del gobierno que se ha convertido en el nuevo presidente de la República Argentina, Javier Milei, ya que es el personaje del que todo el mundo está hablando. Como él mismo se define, un anarcocapitalista que piensa que Argentina merece un cambio radical. Los votantes de la nación de 46 millones de habitantes exigían un cambio drástico de un gobierno que ha hecho caer el peso y disparado la inflación, por lo cual con más de 40% ya de los votos, el libertario radical y admirador fiel de Donald Trump ganó el pasado domingo la presidencia del país aplastando al oficialista Sergio Massa en el giro más brusco hacia la derecha que ha dado Argentina en 4 décadas de democracia en el país, estableciendo así como un candidato sumamente polémico que, si bien ha sido parte de las críticas que ha recibido por parte de distintos coterráneos, se considera que puede ser interesante qué es lo que puede lograr en el gobierno que ha prometido, ya que del dicho al hecho hay muchas diferencias. Entre las mayores polémicas que se ha dado con el gobierno de Milei son los anuncios de que quiere eliminar el Banco Central y posible dolarización de la economía argentina, reducir el número de ministerios y privatizar las empresas públicas, y por supuesto, uno de los anuncios más polémicos es la reforma de salud que impulsaría el sistema privado en todo el país. Así que es el personaje del día, Javier Milei, el nuevo presidente argentino. Sí, y aparte de eso, si uno revisa, resulta que es profesor de Tentra. Algo curioso. Y así vamos a encontrar algo muy distinto a todos los presidentes que no solamente han llegado a Argentina, sino a escala a nivel internacional. Javier Milei. En todo caso, le decíamos éxito a Argentina. Desde que empezó la campaña, creo que se convirtió en un personaje muy polémico, porque recordemos que parte de sus anuncios en la prensa era pasearse por Argentina con una motosierra, anunciando que con eso iba a poner fin de una vez a toda la corrupción que estaba dándose en el país, y que creo que es parte de lo que se ha hecho más viral. Sin duda alguna, creo que es un candidato que las redes sociales ayudaron a que creciera su popularidad, en especial con las generaciones más jóvenes. Suerte, repito, para Argentina y para su presidente Javier Milei. Felicitaciones por haber logrado el triunfo en unas elecciones difíciles. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango bicho con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango, mango en tiritas con varios toppings a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango. Calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. ¡Ay, qué rico! cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Gran Amanecer Gaitero, junto al aniversario de Caracas Club. Sala Madison, sábado 9 de diciembre. Gaitero del Turia. Los caraqueños tributo a Guaco. Tambor y sabor. Voces de Billos. Brionis Santos. Moussa PF. Ednel. Lucy Bianchi. En cabina. DJ Diony. El de la casa. Y DJ Miguel Villegas. Estará animando Jorge de la Rosa. Puntos de venta. Supermarket Marianita. Brutal 58. Agencia de Viajes Estelar. Tránsitos Bar, Bambino Paterna, IL, Il Mercantino Alterna y Bar Puerta 1, frente al Mestalla. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. ¡Que sale bueno! ¡Sabe! ¡Cómo! Y atención Valencia, este 7 de diciembre, en una noche espectacular, prendiendo las velitas, esta ciudad se va a llenar de ritmo afrocaribeño con la champeta del Chaguala. Sí, llega para que la gente que sigue la música latina en esta ciudad vea algo fuera de serie, nunca antes visto. Un verdadero show musical con el Chaguala, la champeta. Que se toma Valencia entonces con el Chaguala. Recuerden, este 7 de diciembre va a ser exactamente en la sala Bora Bora. Están todos cordialmente invitados. Recuerdo cuando te solté los perros, pero él tenía más pala que yo. ¡Palera! Y te fuiste con ese cuenta chiste. Atención champeteros, este 7 de diciembre en la sala Bora Bora se presenta el Chaguala, sí, uno de los grandes de la champeta. Vamos a ver algo fuera de serie, nunca antes visto en la ciudad. El Chaguala, que trae todo el sabor de la champeta para que bailen, para que disfruten. Se trata de un baile muy sexy, que va más allá de todo lo que han visto, por ejemplo, en el reggaetón. Bueno, viene la champeta. Aulio Ricard sabe perfectamente de qué se trata y vamos a estar abordando este tema en los próximos programas. De momento, quédense con ese mensaje, esa invitación, este 7 de diciembre en la sala Bora Bora de Valencia, el Chaguala en concierto. ¡Bombi! ¡Wanda! Gracias a Dios, yo no me equivoqué. El Café Mañanero, disfrútalo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Empezamos el repaso de la actualidad y lo hacemos ya con... Lo hacemos con la Eurocopa. Ya está lista España para participar en 2024 en la Eurocopa. Clasificó y primera de grupo. Eso es muy importante. Pero estamos pendientes de las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2026, que recordemos se van a celebrar en los Estados Unidos, México y Canadá. La cosa se pone buena luego de los resultados en la fecha número 5, donde perdió la campeona del mundo Argentina y líder del grupo. Sí, también perdió Brasil. ¿Quién lo iba a imaginar? Hombre, malas noticias nos han dejado estos compromisos de selecciones para los clubes, sobre todo en el caso del partido de España ante Georgia. Se lesionó Gavi. Y por los lados de Brasil, y malas noticias para el Real Madrid, la lesión de Vinicius Junior. Qué pena. Pero bueno, esto es fútbol. Le deseamos pronta recuperación a todos los lesionados. Tengo entendido a Julio Ricard que Vinicius Junior tomó un avión directo desde Barranquilla hasta Madrid para iniciar inmediatamente el proceso de recuperación, ¿no? Efectivamente, luego de terminar el partido, los médicos de la selección de Brasil, la Confederación Brasilera de Fútbol y los médicos del Real Madrid tomaron la decisión de que partiera a territorio español y posteriormente fuera evaluado, donde se tomó donde se dio el dictamen médico, que hubo una pequeña rotura en uno de los tobillos y por tal motivo Vinicius Junior quedará por fuera, está en valoración y esperamos pues que sea pronta su recuperación luego del fuerte choque con Davinson Sánchez en el partido de la eliminatoria de la quinta fecha de lo que fue la eliminatoria sudamericana. Eliminatorias en que están el rojo vivo con Argentina a la cabeza. Bueno, más adelante a Julio Ricard se va a encargar de repasar cómo está el cuadro, porque recordemos que clasifican directamente al Mundial los seis primeros y el séptimo va al repechaje. Pero más adelante, Julio Ricard. Hasta ahora, por fuera, estaría quedando Brasil solamente para el repechaje. Para el repechaje. No, queda mucha eliminatoria por eso, todavía. Hasta ahora. Sí, pero no deja de ser un poco morboso, ¿no? sobre todo el mal momento que está viviendo la selección argentina. Muy diferente estas eliminatorias a las anteriores. Vamos ahora con la Eurocopa. Adolfo Jiménez del Río tiene la crónica completa. Y este fin de semana se cerró la jornada novena y arrancó la décima de la fase clasificatoria de la Eurocopa 2024, con goleada histórica de Francia sobre una muy endeble Gibraltar, 14-0. Y es que esta Gibraltar parecía más un equipo de tercera división o quizá de colegio o de universidad, más que un equipo profesional. Y estaba nada menos que frente a un equipo con toda su plantilla, Kylian Mbappé, Dembélé, Giroud y todo el resto de los grandes profesionales que la componen. 14-0, inolvidable de esta Eurocopa. Suiza empató con Kosovo 1-1, Holanda venció a Irlanda 1-0, Letonia cayó ante Croacia 0-2, Israel cayó ante Rumanía 1-2, una Rumanía que está clasificada a la siguiente ronda. Y Serbia en la jornada décima empató con Bulgaria 2-2, Hungría venció a Montenegro 3-1, Bélgica goleó a Azerbaiyán 5-0, Suecia venció a Estonia 2-0, España venció a Georgia 3-1 y ya está clasificada también en la siguiente ronda, lo mismo que Portugal, que venció a Islandia 2-0. Liechtenstein cayó ante Luxemburgo 0-1, Bosnia y Herzegovina ante Eslovaquia 1-2 y Escocia, en el mejor partido de esta jornada, empató con Noruega 3-3. Y ya para hoy tenemos a las 8:45 Macedonia del Norte frente a Inglaterra. Una Inglaterra que no puede contar con Bellingham, que se está preparando para jugar el próximo partido del Real Madrid. Chequia se enfrentará a Moldavia, lo mismo que lo hará Albania frente a Islas Feroe. Ucrania a Italia. Irlanda del Norte contra Dinamarca. Eslovaquia, Kazajistán. San Marino, Finlandia. Grecia, Francia, ya para el martes. Andorra, Israel. Rumanía, Suiza. Gibraltar, Holanda. Y Kosovo, Bielorrusia. Y rematarán esta jornada Croacia, Armenia y Gales, Turquía. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99. Hoy, promoción de panes 2x1 en la Avenida La Plata 45. Igualmente en Torrente, Plaza Mayor, número 28. Además, la Imperial del Quindío está también en la calle Gallano Yuc, número 23, sector Torrefiel. Sabores de Colombia en Valencia, por ejemplo, para celebrar los triunfos. Hombre, una tarta con el escudo del Real Madrid, del Barcelona, de la selección española, de la selección Colombia, selección de Ecuador, selección de Venezuela, de Argentina, de Brasil, como tú la quieras. Una tarta personalizada. A propósito, entre las cualidades a destacar también del pasado Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, está que fue portero del equipo Chacaritas. Sí, señor. En materia deportiva también, a pesar de ser un intelectual, también fue futbolista, sí, amante del deporte. Sí. Y yo creo, considero que eso también ha hecho, bueno, hizo bastante relevancia por lo que tiene que ver con el tema político. Bueno, es un personaje muy sugénero. Muy sugénero, sí, señor. Y Jorge, y en particular, como lo decían ustedes hace un instante en el Café Mañanero, hay que esperar porque, como usted dice, en la política es tan dinámica que a veces uno desde la oposición o desde afuera ve una cosa, pero cuando llega se encuentra con un monstruo completamente diferente. Sí, ha pasado, señor, con muchos, pero bueno, estamos en deportes. Vamos a la información que nos lleva precisamente a las eliminatorias suramericanas. Adolfo Jiménez del Río está listo también. Vamos con la fecha número 6. Adolfo. Ya está todo preparado para la jornada sexta de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Y es que mañana a las 12 de la noche, Paraguay recibe a Colombia. Una Colombia que contará nuevamente con su figura estrella, Luis Díaz y James Rodríguez. Ecuador a las 12:30 se enfrenta a Chile. A la misma hora arranca el partido entre Uruguay y Bolivia, y ya a la 1:30 de la noche del martes, Brasil recibe a Argentina en el Clásico Suramericano. Se espera ver un grandísimo encuentro entre dos equipos que, recordemos, vienen de caer, uno ante Colombia y el otro ante Uruguay. Y Perú a las 3 de la madrugada se verá las caras con esa sorpresa que está dando en estas eliminatorias, como lo es Venezuela. Las eliminatorias suramericanas. Vamos entonces, si le parece, a Julio Ricard para repasar ese cuadro de clasificación, destacando los que clasifican, que son un total 6, algo que se da por primera vez en la historia. Así es, en primera posición se encuentra Argentina, que es la actual campeona del mundo con 12 puntos, seguido de Uruguay, que tiene 10 puntos. Tercera es Colombia con 9 puntos. En la cuarta posición, sorpresivamente, está la selección venezolana con 8 unidades, mientras que Brasil es quinta con 7 puntos. La sexta es Ecuador. Yo había manifestado que estaba en la séptima posición, pero no, fue un error aquí por parte de este servidor. Ecuador está en la sexta posición con 5 puntos, pero Brasil tiene los mismos puntos que en las... Paraguay tiene los mismos puntos en la séptima posición. Y también es octava Chile con 5 puntos, novena es Bolivia, 3 puntos, y con un solo punto se encuentra la selección Inca, sorpresivamente, porque Perú hizo una excelente eliminatoria en el Mundial inmediatamente anterior, don Jorge. ¿Qué cambió? Pues el técnico. Claro. Y eso, y con unas fuertes declaraciones, no, también. No, que los que juegan son los jugadores. No, los jugadores. Pero también tiene que tener un timonel, un director, una persona que reoriente y que sepa utilizar bien las fichas, en ese caso de los jugadores, ¿no? Bien en las posiciones. Es el panorama de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos. México y Canadá. Y es que por primera vez clasifican 48 equipos al Mundial. Va a ser algo distinto. Más equipos, quiere decir, más espectáculo. Más dinero, más inversión. Lo que sí está claro es que habrá de pronto más dinero, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Me imagino que sí, para cada una de las selecciones, y automáticamente la FIFA mueve su cartera, su billetera, y mueve la caja, como decimos nosotros, y aumentará la premiación para cada una de las selecciones, porque si en 34 los premios eran por cada partido, por cada etapa, por cada etapa que pase, es decir, sí. Si pasa a la siguiente fase, tienen una premiación y ahora son 48, que aumenta también, me imagino, que el número de, o mejor, el volumen económico para las confederaciones y las federaciones de cada país. Esperemos a ver qué va a ser algo, nunca antes visto, 48 selecciones. Bueno, no sé, estamos acostumbrados nosotros a las 32 tradicionales, pero bueno, se aumenta para la participación de más y también se amplía el cupo para América Latina, para Sudamérica, que ya de cuatro directos, una a repechaje, ahora pasamos a 6 directos y una que quedaría el repechaje, lo que daría mayor participación de las 10, participarían absolutamente, prácticamente 7 selecciones que irían con cupo al Mundial. Estamos hablando del 75%. El 75% aproximadamente. Yo creo que es bueno, positivo, porque América es... Verdad que todos queremos que estén los equipos, pero más no quiere decir... más calidad también. Exactamente. No, para Jorge, pero yo considero que la ampliación por parte de los cupos para América o para Sudamérica es importante. Fútbol puede que sea positivo. Sí. Claro, pero vamos a ver por allá, por Asia, porque esperemos. No solamente se amplían para Sudamérica, sino también para África, para Europa, para Asia. Oceanía también, sí, para todos los continentes. Muy bien. Pasó la información de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos 2026. Vamos echando ya el cierre en nuestro programa. No, en todo caso sí quería destacar, mañana tendremos las previas y todo lo demás. Claro, claro. Todo parece indicar de que a raíz de la derrota de Argentina ante Uruguay, habrá posibles modificaciones en el esquema del técnico Scaloni. Destacando también, como no, las ausencias que tenemos de cara a estas eliminatorias. De cara a esta fecha. Mañana daremos cuenta de las ausencias importantes, la de Casemiro, Neymar, Danilo, Ederson, el caso, por ejemplo, de Brasil. Bueno, pero mañana seguiremos con más información de las eliminatorias suramericanas. Jorge, antes de la hora del cierre, yo tengo dos noticias muy importantes para destacar, y hay que decir que en materia de golf, la mejor golfista de la temporada en los Estados Unidos es una colombiana, María José Marín. Fue elegida como la mejor golfista universitaria en los Estados Unidos tras una brillante participación en dichas competencias, lo que la llevará a jugar, a partir de mañana, 22 de noviembre, que hará parte del equipo colombiano en la Copa de los Andes, ese prestigioso evento sudamericano que se disputará en el Club Caleño. Por ahí ella puede jugar con su afición y será reconocida por parte de la Federación de Golf de Colombia. Y otra noticia, bueno, yo creo que por el tiempo hay que decir que Yulimar Rojas es la vigente campeona Plus Marquista, sí señor, del Mundial Triple Salto, y está elegida como la principal a ganarse la deportista del año en materia de atletismo. Deportista del año a nivel internacional. A nivel internacional, sí señor. Para el día 11 de diciembre se entregará la premiación. Y quería destacar otro datico acerca de David Alonso. ¿Se acuerda de David Alonso? Que es el colombiano de padres hispanos, padre español y madre colombiana, que compite por Colombia en lo que tiene que ver con el motociclismo, el Mundial de Motociclismo. Pues ha hecho historia al subir la bandera de Colombia nuevamente en el podio. Mañana también estaremos ampliando por temas de qué bien, esa información. Estamos hablando de la generación de deportistas ya hijos de padres inmigrantes. Bueno, precisamente, Adolfo Jiménez del Río. Precisamente, ¿sí? María José vive en los Estados Unidos, también de padres colombo-americanos. Muy bien, y así vamos encontrando gente, hijos de venezolanos, de ecuatorianos, de peruanos, de centroamericanos, triunfando ya en el deporte en los países de acogida de los padres. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Aurelio Ricard y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, ahora también en plataformas como Spotify. Estamos por todos lados, definitivamente. Mil gracias. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?